5 minutos faltan para que sean las 2 de la tarde. 26 grados 4 décimas la temperatura. Estamos en Imaginaria 95.5 desde Ramos, 107.5 desde Moreno. Comunícate con nosotros al 4443-8517, que en minutos más viene el mini especial, el bloquecito de música de los 80s, bien, bien movida. Llámanos, decinos qué querés escuchar, esa canción que te hace acordar a los 80. Llámanos, que te la pasamos en el bloquecito. Ahora lo que suena en Reconexión 2007, Joss Stone con Spoiled. Este es el boletín informativo de la Agencia Judía de Noticias. Detienen a 3 sospechosos de intentar atacar la Embajada de Israel en Filipinas. El gobierno de Manila, capital filipina, informó la detención de 3 sospechosos de planear ataques contra las embajadas de Israel, Estados Unidos y otros países.